todo ese culo rielingo que esté por ahí, repórtense. Que agarre su pareja, no me fuña tú, de un pronto. Yo sí que tengo el suave, con toda la tinta, rompiendo discoteca. Esperando mucho tiempo para secarme a ti, lo que quiero decir. Dale mami, empieza, repórtense. Ponte triple X, suéltate el pelo, que te gusta por la nalga. Mami, no te salga, mamá sin miedo. Yo sé que te hace falta alguien que te suba la falda. Dámelo así, dámelo así, dámelo a mí, dámelo así, dámelo así, dámelo a mí. Esa cosa que no puedo resistir, baby. Suelta, envuelta y revuelta. Tú estás buscando lunes. Suba la falda, hámelo así. Quiero decir, dale mami, empieza, ponte triple X, suéltate el pelo, que te gusta por la nalga, mami, no te salga, mamá sin miedo, yo sé que te hace falta alguien que te suba la falda, hámelo así. You know what time it is, homie? It's the live music. Masacre musical, homie. DJ Jack de la Jeezy, homie. Joel y Randy, la J y la nota. All day, daddy. You know what time it is, baby. Mr. Green y Dexter. Dexter y Mr. Green. La music. Oh.